Música, ahora es el Club de la Música. Vos hablas del el Reducto de Palazzo, del productor rockero de Palazzo. Sí, no sé exactamente si es Palazzo, sí, supongo que sí. Que está sobre Palazzo, la avenida Santa Fe. Acá de rock, ¿no? Está sobre la avenida de Santa Fe, cruzando en el puente. No es el Club de la Música, es el Espacio de la Música. Bueno, ahora me olvidé el nombre, pero ya me voy a acordar. Pero ya sé a qué te referís. Sí, es tal cual como vos describís. Es así. Lo haces a Piacere, ¿no? Claro, entonces haces uno en el vaso y el tetra. Exacto. Lo arremangás, es decir, lo abrís y lo haces un vaso de la caja y tenés ahí dos, el tándem, dos vinos con gaseosa. La Plaza de la Música, ahí está. La Plaza de la Música. La Plaza de la Música es otro. No lo conocí. El estadio del centro. Sí, he ido al Estadio del Centro, pero ahora no recuerdo dónde me perdí, dónde está ubicado. El Estadio del Centro es la calle Santa Fe y el puente. Tienes razón, Santa Fe, sí, ahí en Alberdi, a pocas cuadras de la cancha de Belgrano. Exactamente, cerca de Santa Fe y Avellaneda, exactamente. Sí, señor, ahí está el Estadio del Centro. Bueno, sí, yo no he ido casi cerca, no tuve la suerte de estar. Cerca de la Plaza de la Música también, ojo. Claro, no es tan lejos. Casi cerca de la Plaza de la Música. Yo la Plaza de la Música no llegué a conocer, así como también me debo ir al Sargento Cabral, que es la otra gran sede. Claro, el Sargento Cabral, donde es, digamos, el Templo de la Mona, ahí es donde se hacen los mayores festejos de la Mona. Es un club muy, pero muy popular. Hay que ir al Sargento Cabral, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hay que sí, tener picante. El Sargento Cabral. Claro, está pegado el Sargento Cabral al barrio San Vicente. Que yo les comentaba a ustedes que el barrio San Vicente es lo más parecido a Barracas en Córdoba. Para mí San Vicente, me fascinó San Vicente. También me sedujo porque ves muchas cosas de Barracas en San Vicente. Ves calles grandes como en Barracas. Los barrios son muy parecidos. Los lugares para tomar café también. Ahí había uno que llamaba El Gringo, un bar viejísimo donde se hacían apuestas de caballo. Y cuando vas un sábado por la tarde, que yo tipo 4 o 5 de la tarde, te da ganas de parar en El Gringo y tomarte un cafecito. Es un lugar crotísimo, te puedo asegurar. Uh-huh. Pero tratándose de San Vicente y ese lugar tan emblemático donde se jugaban a los chuchos, a los chuchos de Buenos Aires, ojo. Los cordobeses juegan también a los chuchos de Buenos Aires, porque acá en Córdoba tenemos el hipódromo, ahí muy cerca del cancha de Talleres, pero bueno, se dan las reuniones cada tanto en el Club Hípico de Córdoba, en el hipódromo de Córdoba, cada tanto. Y también juegan con este gran premio importante uruguayo, de Turf, que ya se me fue la memoria, pero ya me voy a acordar. También cuando se corre ese gran premio nacional uruguayo, también apuestan los cordobeses por esa carrera. Así que es un lugar brillante El Gringo y muy emblemático ahí en la ciudad y en San Vicente. Y el Sargento Cabral está ahí muy cerca, saliendo, es decir, pasando la terminal de ómnibus y pasando lo que es el dinosaurio Malu, una de las sucursales de Supermami, uno de los supermercados más populares de Córdoba. Vas por la avenida, bueno, ya me voy a acordar. Y estarás ahí más o menos del Supermami a unas 20 cuadras del Sargento Cabral. Hay que ir, hay que tener coraje para ir al Sargento Cabral, ¿no? Pero bueno, se llenan todas. Cada vez que la Mona convoca ahí, la Mona ahí es donde más se siente local. Claro. Se toca en todos lados la Mona, pero digo, donde más se siente local la Mona es ahí en el Sargento Cabral, ¿no? Uh-huh. Y se llena, desborda. Bueno, ahora en época, vamos a ver cuándo. Eso va a volver, va a ser un poco complicado, ¿no? Uh-huh. Va a ser un poquito complicado. Sí. Che, recién acabo de ver un acto de Bolsonaro con los militares y Bolsonaro a uno o dos generales le intentó dar la mano y los militares le dieron el codo. Pero quedó tan ridículo. Qué Bolsonaro. Desastre. Pero tan ridículo. Pero no se puede creer este tipo. Estaba viendo, pero en serio quedó mal parado. Descolocado, el tipo fue a abrazar a uno de los generales y el general le dio el codo y después lo palmió como cargándolo, ¿viste? Como con mucha autosuficiencia, un general del ejército, lo palmió en la espalda con mucha autosuficiencia el tipo, con cierta soberbia, y después quiso darle la mano a otro y le daban el codo. Quedó descolocado. Yo digo, este tipo realmente Es un enfermo mental. Uh-huh. Estaba mirando algunos datos. Se puede decir que los militares le dieron un golpecito a Bolsonaro. Digamos que le dieron un golpecito, sí, un golpecito en el mentón, ¿no? Por ahora en el mentón. Porque no sabés la imagen, es tremenda como el tipo queda descolocado. Bueno, lo tienen como un capitán del ejército, como un triste capitán del ejército a Bolsonaro. Pero fíjate, estaba observando cronologías de muerte por coronavirus. Al 17 de marzo nosotros teníamos 2 fallecimientos y Brasil 1. Al 30 de abril, es decir, al día de ayer, ya tenemos 220, porque acá dice 218, pero se sumaron 2. Tenemos 220 y Brasil 6.006. Aucha, Leila, 6.006 fallecimientos. Una locura. En Brasil, al 30 de abril, es gravísimo. Y esto por la actitud irresponsable de un troglodita imbécil como Jair Bolsonaro, realmente. Un verdadero imbécil. Entonces, estamos jodidos, pero tenías que ver de la manera que lo saludaron. Buah, en fin, ¿qué querés que te diga, muchacho? ¿Qué querés que te diga? La otra, que es muy importante, a mí me parece, yo lo escuché el otro día en boca de Irina Hauser a propósito de los cacerolazos, Leila, sí. Laucha. Uh-huh. Según los registros del Servicio Penitenciario Bonaerense, escuchen esto, fue muy interesante. Uh-huh. En el periodo comprendido entre el 17 de marzo y 17 de abril de este año fueron beneficiados con arrestos domiciliarios o excarcelaciones por pertenecer a los grupos de riesgo de COVID-19 y estar penados por delitos leves 431 detenidos en la provincia de Buenos Aires. Y al llevar a cabo un análisis serio de la información a modo comparativo, surge que entre el 17 de marzo, atento a esto, y 17 de abril de 2019, egresaron de las cárceles bonaerenses por pena cumplida, libertad condicional o libertad asistida, 1.713 privados de libertad. En tanto, estoy hablando del año pasado, gobierno de Macri, ¿eh? En tanto, fueron beneficiados con prisiones domiciliarias 30 detenidos, por lo que al sumar ambas variables se llega a la cifra de 1.743. Uh-huh. Ahora, siempre de acuerdo a los registros oficiales del SPB, entre el 17 de marzo y 17 de abril de este año, al comparar las cifras con el año anterior, bajaron las libertades y subieron los arrestos domiciliarios. Por penas cumplidas, libertad condicional o asistida, fueron excarcelados entre mediados de marzo y abril último 1.607 internos, es decir, un 6,59% menos. En tanto, los jueces otorgaron durante ese mismo lapso 637 arrestos domiciliarios. Esta cifra explica en gran parte por los 439 internos que por una medida sanitaria y de acuerdo a lo explicitado por los jueces pertenecen a los grupos de riesgos y fueron enviados a sus casas a cumplir la pena. En resumen, año 2019, entre el 17 de marzo y 17 de abril del 19, reitero, libertades 1.713, arrestos domiciliarios 30, total 1.743, ¿sí? 1.743. Uh-huh. Pero ahora por el COVID hay libertades 1.607, menos libertades que el año pasado, pero arrestos domiciliarios, lógicamente por el COVID, 637, pero no 2.300. Esto es fuentes penitenciarias, ¿sí? Claro, bien. Digo, lo que pasó ayer concretamente, es que ayer no cacerolearon por los presos. Cacerolearon uh-huh. contra el gobierno nacional y popular. Claro, como pasa siempre. Sí, el tema es ese, que hay mucha gente que se prende al cacerolazo específicamente por el tema, ¿no? Exacto. Y se genera como una especie de cacerolazo exacto. masivo, pero sí, obviamente, que el impulso lo dieron desde esos sectores y en contra del gobierno nacional. Es decir, de los que salieron en prisión, 2.244, tenés que sacar ahí 439 por la pandemia del coronavirus, ¿está? ¿Está? Entonces, si vos hacés la resta. Serían 2.244 menos 439, serían más o menos 1.700 presos, 1.600 y algo, menos que el año pasado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, Macri metía en cana a cualquier perejil, además, digo, uh-huh. ¿no? Es decir, reitero, claro, vos sí, hacés sí. un comentario molesto hacia la figura del presidente Macri, venía a la cana y te llevaba preso. ¿Sí? Así es una manifestación por Twitter, por Facebook, o por donde se te ocurrió, te venían y te metían en casa. Entonces digo, hay diferencias. Hasta ahora estamos viviendo una pandemia. Además, digo, el gobierno actúa en consonancia con las sugerencias de los organismos internacionales. y lo han hecho todos los gobiernos. En Irán, estaba viendo una cifra, 85.000 presos liberaron con arresto domiciliario, ¿sí? En Irán, donde está vigente la Sharia, ¿no? Que digamos que es la ley fundamental coránica. En California, 4.000. En Nueva York, largaron a 1.200 tipos, 1.300. Hay una nómina importante. En México largaron otros 4.000, 3.000. Digo, esto ocurrió en todo el mundo. Esto hay que decirle a estos papanatas que ayer hicieron percusión a la noche. De mala forma, además malos percusionistas. A estos papanatas hay que decirle que en todo el mundo liberaron presos con arresto domiciliario por el tema del COVID. Por sugerencia de la OMS, por sugerencia de la ONU y de otros organismos internacionales que no me entran en la cabeza. Es como decía una señora que yo he escuchado muy graciosamente, vos no llegás ni a la categoría de gorila, sino de mono tití, le decía una vecina a otro, ¿no? Sí, puteándolos porque caceroleaban, ¿no? Le decía, vos no llegás a la categoría de gorila, vos sos un mono tití, idiota, le decía. Claro. Me llegó una grabación que me causó mucha gracia. Pero entonces pregunté quién era esa señora y dice, no, una vecina que en cuanto salieron a cacerolear todo, la tipa empezó a los gritos del balcón a decirle, barbaridad, cosa que a mí me causaba mucha gracia. Yo escuchaba con placer a la mujer, porque yo quizás hubiese sido mucho más terminante que la mujer, pero la mujer fue bastante concluyente en sus conceptos, pero había cosas que me hacían reír de la manera como lo trataba el vecino del frente que canceloleaba, ¿no? Uh-huh. Y el otro estúpido que le contestaba, además, claro, ¿no? Entonces la tipa se reavivaba, digo, soliviantaba y volvía al ataque ferozmente. Pero uh-huh. Bueno, estamos en una Argentina dividida, chicos, aún en el coronavirus. La brecha la sigue generando el Grupo Clarín, quiero decirlo. Uh-huh. El Grupo Clarín alentó este canceroleo. Y bien vale decir también del Grupo Clarín, que estuvo ahí repartiendo guita para sus accionistas, repartió 800 millones de pesos el Grupo Clarín para sus accionistas, mientras va a pagar los sueldos a sus empleados en dos cuotas. Va a pagar la primera cuota el 5 de mayo y la segunda el 22 de mayo, ¿no? Uh-huh. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Claudio, se nos evapora el programa, se nos evapora la semana. Nos prometiste gente que cruzó el charco, gente del Uruguay. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un disco maravilloso, maravilloso quiero decir, llamado Gardel Posta a Posta. Esta fue una idea que implementó en su momento el querido Pepe Guerra, en el momento que estaba peleado con Braulio, cuando habían parado durante un tiempo los olimareños. En ese momento estaba peleado con Braulio, no se hablaba, y tuvo la feliz idea de juntar Pepe Guerra a Vera Sienra, una notable intérprete del territorio oriental, y Pablo Estramín, un gran compositor, cantautor uruguayo, ya fallecido lamentablemente, e hicieron este homenaje a Gardel llamado Gardel Posta a Posta, y cantaron, interpretaron canciones del repertorio gardeliano. Vamos a comenzar, si les parece bien, en vivo, todo en vivo, con El Día Que Me Quieras. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor. Las campanas